Hola, buenas noches, bienvenidos a Radio Submarina, bienvenidos a Incomunicados, soy Transeúnte y estaremos una hora, un poquito más tal vez, compartiendo información sobre arte, sobre música, literatura, pintura y cine. Bienvenidos en esta noche fría de Coronel Dorrego. De la comunicación, estamos más incomunicados que nunca. Bienvenidos por una hora a Incomunicados. You think I'd do that? Bueno, las vías de comunicación con el programa son a través de WhatsApp 2921-494024, repito, 2921-494024, y si tenés ganas nos mandás un mensaje comentándonos algo que te haya sucedido con alguna canción, con alguna obra de arte que te haya impactado, que te haya transformado. También nos puedes mandar tu opinión sobre los medios de comunicación, sobre todo los actuales, ¿no? Esto que nos tiene bastante enganchados, como son por ejemplo las redes sociales y todo lo que tiene que ver con la tecnología. Bueno, para escuchar Radio Submarina, ya lo saben, 105.3 es la puerta de entrada, digamos, a este mundo submarino, y después para sumergirte bien puedes escucharla a través de la aplicación, que la descargas desde el Play Store, Radio Submarina, y pesa nada más que 5 megas, no te ocupa casi nada, y tienes acceso al canal de YouTube, al Facebook, al Instagram, al mail, al WhatsApp. Así que está muy piola y escuchás, se escucha bárbaro desde ahí. No gasta casi nada de datos. Y si no, podés buscarla en Radio Garden, en el Jardín de las Radios. Ahí pones Radio Submarina o vas al mapita y buscas Dorrego. Es la única radio que está linkeada en esta especie de Google Earth de radios, donde aparecen miles de radios. Y prontamente ya vamos a poder escuchar Radio Submarina a través de su página web, que está en proceso, y la dirección va a ser Radio Submarina, o sea, www.radiosubmarina.com.ar, pero va a estar disponible a partir de julio. En fin, bueno, con este frío, este tremendo frío que hace esta noche, vamos a arrancar el programa. Y bueno, vamos a trasladarnos, para tener un poquito más de calor, a la zona del Caribe, precisamente a la isla de Cuba, donde han ocurrido situaciones musicales de las más interesantes, y que gracias a un proyecto de hace ya casi más de 15 años, estoy hablando del proyecto Buena Vista Social Club, se dio a conocer en el mundo esta música maravillosa, donde queda en evidencia la calidad cultural y musical de los cubanos, donde la mayoría son músicos, y expresan de una manera muy muy interesante y sobre todo con mucha humildad sus ideales, sus formas de vivir y de pensar, que la verdad que personalmente a mí me gusta mucho. Yo tuve la suerte de que un amigo mío, el Toti Olavarría, me regaló hace unos años un DVD con de Buena Vista Social Club, ¿no? De esta película, una película que muestra como Ray Cooder, un productor estadounidense, aparece, cae en la isla, buscando, tratando de, de, de reencontrar y reunir todas las joyas musicales, ¿no? Todos los artistas que en algún momento estuvieron en su apogeo, que poco a poco fueron olvidados, y él se encarga un poco de reunir estas personalidades y arma una banda, un bandón, donde puede grabar las canciones más populares del son cubano y bueno, nada, y llevarlas a darlas a conocer al mundo, ¿no? Hubo dos o tres recitales súper exitosos en Amsterdam y en el Carnegie Hall de Nueva York, ¿no? Un salón sumamente importante y exquisito, ¿no? De la música, donde no va cualquiera a presentarse. Y bueno, y ellos con muchísima gente grande, estoy hablando de gente de 80 años, 90, el caso de Compay II tenía 90 años, de repente empezar a girar, ¿no? Por el mundo con su música, es impresionante. Y les recomiendo la película, si la pueden llegar a ver, con la alegría que se toman las cosas esta gente, la verdad que eso es para tratar de adaptarlo, ¿no? Uno como ser humano. Así que bueno, vamos a hablar hoy de había para elegir un montón de representantes de esta movida. Como ya dije, puede haber sido Compay II, Omar Aportuondo, Eliades Ochoa. Pero bueno, me decidí por el señor Ibrahim Ferrer, porque me pareció una maravillosa persona, ¿no? Con una humildad tremenda y con una voz tan suave y dulce que bueno, vale la pena compartirlo. Así que bueno, les voy a leer un poquito la biografía para arrancar. Y tengo acá un texto que dice algo así: de todas aquellas personalidades más vastas que la vida que se conjuntaron en el Buenavista Social Club, Ibrahim Ferrer parecía el menos propenso a emerger como figura internacional. De modales suaves y voz gentil, Ferrer ha cantado con muchas de las legendarias agrupaciones en Cuba, pero nunca supuso que causaría el revuelo que hoy provoca. Ferrer, delgado y fuerte, como hecho de alambre, cubierto con su gorra eterna, parecía esencialmente un talento colaborador, colateral, una envoltura para muchos otros caracteres coloridos de los grupos con los que cantaba. Esa misma fue su imagen en el año 1996, durante sus giras fuera de la isla con Afro Cuban All Star y como solista del grupo de Rubén González. No obstante, después de solo 3 años, Ferrer retacaba las salas de concierto más importantes del mundo: el Royal Albert Hall, el Sydney Opera House, el Orchard Hall en Tokio, y recibió ovaciones arrebatadas de los públicos para quienes encarnaba en corazón y alma el fenómeno llamado Buena Vista. Hace 2 años, en medio de una gira por Japón con el Buena Vista, y después de llenar 10 auditorios con capacidad para 10.000 personas cada uno, Ferrer quiso comprarse un kimono. Así que una mañana salió a caminar por el centro de Tokio. Lo inesperado fue que el tráfico se detuvo casi por completo mientras varios hombres de negocios y empleados trajeados se aproximaron a Ibrahim y le pidieron nerviosos un autógrafo. Lo sorprendente es que todo le haya ocurrido a un septuagenario cantante cubano. Ibrahim nació en el año 1927, cerca de Santiago, en el oriente cubano, la región isleña de donde han surgido géneros musicales tales como el son tradicional y el romántico bolero con influencias europeas. Las circunstancias de su nacimiento reflejan esa mezcla de lucha y gozo que marca toda su vida. Su madre comenzó el trabajo de parto en un salón de baile. Durante su niñez, estuvo a punto de morir de tétanos y pese a que anhelaba ser médico, después de la muerte de su madre, tuvo que lanzarse a la calle, a los 12 años, a vender dulces y palomitas de maíz para sobrevivir. Un año después, formó un grupo junto a su primo, los Jóvenes del Son, tocando en las fiestas del barrio. En su primera presentación se ganó $1.50. $1.50. Y él decía, y me sentía millonario. Después comenzó a cantar con algunos grupos locales como el Conjunto Sorpresa, el Conjunto Wilson y el Maravilla de Beltrán de Pacho Alonso. En el año 1955 obtuvo un éxito con el disco El Platanar de Bartolo, junto a la orquesta Chepinchoven, el grupo más connotado del Santiago de entonces. Esto le dio algo de fama, pero la canción tuvo repercusiones más amplias, sin que su nombre apareciera en los créditos. Me había emocionado si mi nombre se hubiera conocido, dice, pero nunca ocurrió. Por lo menos, tengo la satisfacción de saber que la canción se hizo popular. En 1957 se mudó a La Habana y trabajó con la legendaria orquesta Ritmo Oriental, del gran Benny Moré, tal vez el músico cubano más importante del siglo XX, antes de entrar de nuevo al grupo de Pacho Alonso, que también se había ido a La Habana. Ahora se llamaban Los Bocucos, nombre tomado de un tambor que se usa en el carnaval santiaguero. En todas estas encarnaciones, Ferrer era quien cantaba las guarachas, los sones y otros números a contrarritmo. Pero su emoción pertenecía más a lo clásico, a la forma más cadenciosa y destilada del bolero. Pero siempre me dijeron que no era bueno para eso, comenta, que mi voz quedaba mejor en las piezas bailables. A lo largo de su carrera, Ferrer creyó que una especie de mala suerte lo perseguía y que la falta de fe de sus colegas músicos lo frenaba. Con Benny Moré y Pacho Alonso yo siento que estaba haciendo algo importante, pero siempre estuve a la sombra. Sentía que el público me quería, pero mis compañeros no. Algunas canciones hechas a su medida le eran asignadas a otros cantantes. Cuando por fin pudo cantar un bolero de éxito, Santa Cecilia, los arreglos para el piano desaparecieron misteriosamente. Y cuando una de sus canciones, La Historia de Benetín, se hizo popular en la televisión, los miembros de su grupo le dijeron que la canción no servía. Se sintió tan humillado que juró no volver a cantar esa canción. El desconsuelo me marcó para siempre, dijo. Después de eso, yo perdí el entusiasmo por la música. Llegó a pensar que había una especie de maldición en torno suyo. Sin embargo, la vida le trajo también momentos importantes. En 1962, los Bocucos hicieron una gira por el mundo socialista y se presentaron en la Fête de Humanité, en París, para el Partido Comunista Francés, en la exposición Vemo en Praga, y finalmente en el Teatro Bolshoi de Moscú. Hay una foto de Ferrer que lo muestra con 200 marineros rusos en el pueblo de Talín. Pudo sentarse incluso al lado del primer soviético Nikita Khrushchev en una cena celebrada en el punto más álgido de la crisis de los misiles cubanos. Era un buen hombre, recuerda Ferrer, bajito con una calva muy lustrosa. Pero habíamos estado de gira por 2 meses, así que no habíamos oído las noticias. No teníamos idea de lo que estaba pasando. Ferrer se quedó en los Bocucos hasta su retiro en el año 1991. Al dejar la música, su sentimiento principal fue el de alivio. Pese a que tuvo que regresar a las calles a vender billetes de lotería y bolear zapatos para sobrevivir. Una tarde, durante las sesiones del Buena Vista, Ray Cooder preguntó si podían encontrar una voz más suave para el bolero. Juan de Marcos González, el director musical de Sierra Maestra y asesor de arreglos y grabación en las sesiones del Buena Vista, pensó de inmediato en Ibrahim y fue a su casa a pedirle que grabara con ellos. Al principio yo no me interesé, comenta Ferrer. Había sufrido tanto con la música, me sentía, no sé cómo explicarlo. desilusionado con mi vida en la música, pero me siguió insistiendo hasta que estuve de acuerdo en grabar un número con él. Pero le dije que no iría a ninguna parte sin antes tomar un baño. Y entonces él me dijo, no, si están grabando en estos momentos. Así que dejé los zapatos que estaba lustrando y me fui a los estudios Segrem. Cuando llegué al estudio me encontré a Rubén González con Compay Segundo, Elías Ochoa, Barbarito Torres, Guajiro Mirabal, gente a la que había admirado toda mi vida. Empecé a tararear mientras Rubén González improvisaba en el piano. Y cuál sería mi sorpresa que me di cuenta que podía seguirlo. Elías Ochoa me vio y comenzó a tocar la pieza de Faustino Ahora Más, la que yo canto, una que se llama Hay Candela. Ray Cooder y Nick Gold estaban en la cabina. Yo no sabía quiénes eran, pero me pareció que les gustaba mi voz. Y cuando canté el bolero Dos Gardenias, realmente me hicieron caso. Todavía no puedo creer que haya yo llegado ahí a grabar un número y terminara cantando en casi todos ellos. Me habían escogido por ser un cantante de boleros. Ferrer canta en el álbum Afro-Cuban All Star, que fuera nominado para el Grammy, y en el álbum Buenavista Social Club, ganador de un Grammy y más de 5 millones de copias vendidas. El álbum subsecuente, Buenavista Social Club, presenta a Ibrahim Ferrer, producido por Ray Cooder. Ya vendió 1,5 millones de copias. Este disco demuestra sus formidables habilidades para improvisar ritmos, y lo que es más importante es su maestría del bolero. El más notable es Silencio, donde canta a dueto con Omar Aportuondo. Durante los últimos 4 años, Ferrer ha estado de gira por el mundo de manera prácticamente constante. Su grupo es un sueño hecho realidad, pues cuenta con músicos de la estatura de Guajiro Mirabal, el mejor trompetista que conozco, y Cachaito López, considerado el más grande bajista cubano. Tuvimos 28.000 personas bailando en la lluvia en Múnich, se ríe Ibrahim. Donde quiera que vamos, las mujeres gritan. Una mujer se desmayó, una me dio su pañuelo empapado en lágrimas, otra su anillo de compromiso. La gente me pregunta siempre cuál es el secreto del Buenavista Social Club, y yo les digo que es el gusto que sentimos por tocar juntos. Su apertura hacia la música de otras personas, aunada a una versatilidad impresionante, le permiten darle un estilo propio a casi todas las formas musicales a las que se enfrenta. Por eso su participación en el álbum más reciente de la orquesta Baobab, donde canta en castellano sobre una melodía en el lenguaje Wolof, alternando con Yusu Andou, es tan natural y al mismo tiempo tan fuerte y emotiva. Bueno, esto fue un poco de esta historia, ¿no? De la vida de Ibrahim, ¿no? Con sus encuentros y desencuentros musicales, interesantísimo. Y bueno, creo que vale la pena meterse en la música, esta música cubana del bolero y del son, porque realmente tiene figuras impresionantes. Rubén González, el pianista. Bueno, ya hay gente que ya no está, ¿no? Estamos hablando de Ibrahim, que tampoco está con nosotros. Falleció en el año 2005. Esta nota por ahí era. Este texto era un poquito antiguo. Compay Segundo tampoco. Solo quedan algunos de estas personalidades gigantes de la música. Barbarito González, creo que todavía vive, está en un encuentro en el estudio de Lalomir, no me salía. Y bueno, nada, si pueden, busquen la película o busquen los discos. Acá pasamos algo de Buena Vista Siempre. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que hablábamos recién, que es Silencio, donde canta a dúo con Omar Aportuondo, otra de las mujeres grosas latinoamericanas. que representan a todo el continente con su voz. Escuchemos entonces Silencio por Ibrahim Ferrer y Humara Portuondo. Duerme en mi jardín. Los nardos y las rosas, las blancas azucenas, y mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar su amargo dolor. No quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo por mis penas, llorarían también. Silencio, están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepa mis penas, porque si me ven llorando morirán. Gritan con 100,000 lenguas. Bye, bye, bye, bye, bye. porque por haber callado el mundo está podrido. Does it wanna pull me down, babe? I said, does it wanna drag me around? Feels to me just like a bone. Seguimos en Incomunicados. Bueno, seguimos en Incomunicados, en la noche fría dorreense, noche fría de invierno. Quería comentarles que este viernes que viene volvemos con Dimensión Mid, el programa de los músicos independientes de Dorrego, conducido por mí. Y bueno, ya trabajando de cara a lo que va a ser el Mid Festival 2019, la cuarta edición. Que bueno, que siempre desde el imaginario va a ser mejor que la anterior. Así que bueno, meto el chivo para el programa del viernes que viene, con dos músicos que se las traen también trabajando juntos. Bueno, vamos a pasar al arte, la expresión artística, que es la literatura. Y vamos a hablar de un cuento del señor Gabriel García Márquez, que se llama El ahogado más hermoso del mundo, un cuento que me encantó, que leí hace un tiempo. Así que bueno, vamos a empezar con la biografía de Gabriel, que bueno, que es hijo también de Gabriel García y de Luisa Santiago Márquez, y nació en Aracataca, en el departamento de Magdalena, Colombia. Cursó sus estudios secundarios en San José a partir de 1940 y finalizó su bachillerato en el Colegio Liceo de Zipaquirá en el año 46. Se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Bogotá, aunque sin mostrar excesivo interés por los estudios. Su amistad con el médico y escritor Manuel Zapata Olivella le permitió acceder al periodismo. Inmediatamente después del Bogotazo, el asesinato del dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá y las posteriores manifestaciones y la brutal represión de las mismas, comenzaron sus colaboraciones en el periódico liberal Universal. García Márquez contrajo matrimonio en Barranquilla en el año 58 con Mercedes Barcha, la hija de un boticario. En el 59 tuvieron su primer hijo Rodrigo, quien se convirtió en cineasta, y 3 años después nació su segundo hijo Gonzalo, actualmente diseñador gráfico en la Ciudad de México. A los 27 años publicó su primera novela, La hojarasca, en la que ya apuntaba los rasgos más característicos de su obra de ficción, llena de desbordante fantasía. Pero la notoriedad mundial de Márquez comienza cuando se publica 100 años de soledad, en junio del 67. En una semana vendió 8.000 copias. De allí en adelante el éxito fue asegurado, y la novela vendió una nueva edición cada semana, pasando a vender 500.000 de copias en 3 años. Fue traducido a más de 24 idiomas y ganó 4 premios internacionales. El éxito había llegado por fin y el escritor tenía 40 años cuando el mundo aprendió su nombre. Por la correspondencia de admiradores, los premios, entrevistas, las comparecencias, era obvio que su vida había cambiado. En el 69 la novela ganó el Chianciano Aprecia en Italia y fue denominado el mejor libro extranjero en Francia. En 1970 fue publicado en inglés y fue escogido como uno de los mejores 12 libros del año en Estados Unidos. García Márquez ha recibido numerosos premios, distinciones y homenajes por sus obras. El mayor de todos ellos, el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Según la laudatoria de la Academia Sueca, por sus novelas e historias cortas, en lo que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente. El jueves 17 de abril de 2014, a los 87 años, murió en la Ciudad de México Gabriel García Márquez, uno de los autores más admirados y reconocidos de la literatura latinoamericana. Bueno, un pequeño resumen de la biografía de este colombiano, este escritor colombiano importantísimo. Bueno, como nombramos, tiene obras súper importantes y reconocidas. Y esta que vamos a leer ahora es un cuento corto que se llama El abogado más hermoso del mundo. Y bueno, escuché el nombre, tomé el trabajo de grabarlo. Es un poquito largo, pero vale la pena, se los aseguro. Escuchemos entonces El abogado más hermoso del mundo y después vamos a hacer un brevísimo análisis. El abogado más hermoso del mundo. Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa, le quitaron los matorrales de sargazos, los filamentos de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima, y solo entonces descubrieron que era un ahogado. Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de los huesos. Cuando lo tendieron en el suelo, vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas si cabía en la casa, pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar, y solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza de rémora y de lodo. No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. El pueblo tenía apenas unas 20 casas de tablas, con patios de piedra sin flores, desperdigadas en el extremo de un cabo desértico. La tierra era tan escasa que las madres andaban siempre con el temor de que el viento se llevara a los niños, y a los muertos que les iban causando los años tenían que tirarlos en los acantilados. Pero el mar era manso y pródigo, y todos los hombres cabían en 7 botes. Así que cuando se encontraron el ahogado les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que estaban completos. Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con tapones de esparto, le desenredaron del cabello los abrojos submarinos y les rasparon las rémoras con fierros para desescamar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, y que sus ropas estaban en piltrafas, como si hubiera navegado por entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados en el mar, ni tampoco la catadura sórdida y menestroso de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación. No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para tenderlo ni una mesa bastante sólida para velarlo. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por su desproporción y su hermosura, las mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con un pedazo de vela cangreja y una camisa de bramante de novia, para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Mientras cosían sentadas en el círculo contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz, ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche. Y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto. Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, y el bastidor de su cama habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz. Pensaban que habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con solo llamarlos por sus nombres, y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más áridas y hubiera podido sembrar flores en los acantilados. Lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en una noche, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones, como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra. Andaban extraviadas por esos dédalos de fantasías, cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja había contemplado al ahogado con menos pasión que compasión, suspiró. Tiene cara de llamarse Esteban. Era verdad. A la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro nombre. Las más porfiadas, que eran las más jóvenes, se mantuvieron con la ilusión de que al ponerle la ropa, tendido entre flores y con unos zapatos de charol, pudiese llamarse Lautaro. Pero fue una ilusión vana. El lienzo resultó escaso, los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos, y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Después de la medianoche se adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó en el sopor del miércoles. El silencio acabó con las últimas dudas. Era Esteban. Las mujeres que lo habían vestido, las que lo habían peinado, las que le habían cortado las uñas y raspado la barba, no pudieron reprimir un estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Fue entonces cuando comprendieron cuánto debió haber sido de infeliz con aquel cuerpo descomunal, si hasta después de muerto le estorbaba. Lo vieron condenado en vida a pasar de medio lado por las puertas, a descalabrarse con los travesaños, a permanecer en pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey de mar, mientras la dueña de la casa buscaba la silla más resistente y le suplicaba muerta de miedo: «Siéntese aquí, Esteban, hágame el favor». Y él, recostado contra las paredes, sonriendo: «No se preocupe, señora, así estoy bien». Con los talones en carne viva y las espaldas escaldadas de tanto repetir lo mismo en todas las visitas. «No se preocupe, señora, así estoy bien». Solo para no pasar vergüenza de desbaratar la silla, y acaso sin haber sabido nunca que quienes le decían «no te vayas, Esteban», «espérate siquiera hasta que hierva el café», eran los mismos que después subrayaban «ya se fue el bobo grande, qué bueno, ya se fue el tonto hermoso». Esto pensaban las mujeres frente al cadáver un poco antes del amanecer. Más tarde, cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no le molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a sus hombres, que les abrieron las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Fue una de las más jóvenes la que empezó a sollozar. Las otras, asentándose entre sí, pasaron de los suspiros a los lamentos. y mientras más sollozaban, más deseos sentían de llorar, porque el ahogado se les iba volviendo cada vez más Esteban, hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más desvalido de la tierra, el más manso y el más servicial, el pobre Esteban. Así que cuando los hombres volvieron con la noticia de que el ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas. «Bendito sea Dios», suspiraron, «es nuestro». Los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de mujer. Cansado de las tortuosas averiguaciones de la noche, lo único que querían era quitarse de una vez el estorbo del intruso antes de que prendiera el sol bravo de aquel día árido y sin viento. Improvisaron unas angarillas con restos de trinquetes y botavaras y las amarraron con carlingas de altura para que resistiese el peso del cuerpo hasta los acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos un ancla de buque mercante para que fondeara sin tropiezos en los mares más profundos, donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de nostalgia, de manera que las malas corrientes no fueran a devolverlo a la orilla, como había sucedido con otros cuerpos. Pero mientras más se apresuraban, más cosas se le ocurrían a las mujeres para perder el tiempo. Andaban como gallinas asustadas picoteando amuletos de mar en los arcones, unas estorbando aquí porque querían ponerle al ahogado los escapularios del buen viento, otras estorbando allá para abrocharse una pulsera de orientación. Y al cabo de tanto, quítate de ahí, mujer, ponte donde no estorbes, mira que casi me haces caer sobre el difunto. A los hombres se les subieron al hígado las suspicacias y empezaron a rezongar que con qué objeto tanta ferretería de alta mayor para un forastero, si por muchos estoperoles y calderetas que llevara encima se lo iban a masticar los tiburones. Pero ellas seguían tripotando sus reliquias de pacotilla, llevando y trayendo, tropezando, mientras se les iba en suspiro lo que no se les iba en lágrimas. Así que los hombres terminaron por despotricar que de cuando acá semejante alboroto por un muerto al garate, un ahogado de nadie, un fiambre de mierda. Una de las mujeres, mortificada por tanta insolencia, le quitó entonces al cadáver el pañuelo de la cara, y también los hombres se quedaron sin aliento. Era Esteban. No hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si los hubiera dicho Sir Walter Raleigh, quizás hasta ellos se habrían impresionado con su acento de gringo, con su guacamayo al hombro, con su arcabuz de matar caníbales. Pero Esteban solamente podía ser uno en el mundo, y allí estaba tirado como un sábalo, sin botines, con unos pantalones de siete mesino y unas uñas rocallosas que solo podían cortarse a cuchillo. Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta de que estaba avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni tan hermoso. Y si hubiera sabido que aquello iba a suceder, habría buscado un lugar más discreto para ahogarse. En serio, me hubiera amarrado yo mismo un áncora de galón en el cuello y hubiera trastabillado como quien no quiere la cosa en los acantilados, para no andar ahora estorbando con este muerto de miércoles, como ustedes dicen, para no molestar a nadie con esta porquería de fiambre que no tiene nada que ver conmigo. Había tanta verdad en su modo de estar, que hasta los hombres más suspicaces, los que sentían amargas las minuciosas noches del mar temiendo que sus mujeres se cansaran de soñar con ellos para soñar con los ahogados, hasta esos y otros más duros, se estremecieron en los tuétanos con la sinceridad de Esteban. Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse para un ahogado expósito. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos regresaron con otras que no creían lo que les contaban. Y estas se fueron por más flores cuando vieron al muerto, y llevaron más y más, hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas si podían caminar.

ultimate star. You picked me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. I belong to you. Sabio no es el hombre que proporciona las respuestas verdaderas, es el que formula las preguntas verdaderas. Claude Lévi-Strauss. Bueno, vamos a pasar ahora a la pintura. Y la semana pasada tuvimos a Diego Rivera, este pintor mexicano, este pintor muralista con ideales comunistas y socialistas. Así que ahora, para seguir en la misma historia, vamos a hablar de quién fue su esposa. Estamos hablando nada más y nada menos que de Frida Kahlo. Una artista que hoy en día es muy... es muy reconocida por sus obras y por sus frases y por lo enamorada que estaba de su marido. Así que bueno, vamos a hablar de ella, que nació en el año 1907. Una de las artistas más icónicas de México. Entre sus obras más importantes están Las Dos Fridas, desde la que vamos a hablar, La Columna Rota. Y entra en el género del surrealismo o realismo mágico. Hija de Guillermo Calo y Matilde Calderón. Nombre completo: Magdalena Carmen Frida Calo Calderón. Y medía 1,60 m. un detalle para el que se la quiere imaginar. Muy bonita Frida, ¿no? Una artista digna de admirar, más allá de su belleza, sino de su vehemencia como artista y de ese amor incondicional que supo tener con Diego Rivera. Bueno, nació en Coyoacán, en la ciudad, al sur de la Ciudad de México. Fue la tercera de las cuatro hijas de Matilde Calderón y del fotógrafo judío alemán Guillermo Calo. Sus hermanas mayores fueron Luisa, Matilde y Adriana. Después de ella nació su único hermano Guillermo, que sobrevivió solo unos días. En el año 1913 sufrió un ataque de poliomielitis que afectó permanentemente el uso de su pierna derecha. Siendo una joven de 16 años, cuando realizaba sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria de esta ciudad, conoció a Diego Rivera, que estaba pintando su mural La Creación. Allí tenía un grupo de amigos que se hacían llamar los Cachuchas, conocido por su rebeldía política. Su primer amor, Alejandro Gómez Arias, formaba parte del grupo. Antes de convertirse en pintora, fue estudiante de medicina. Resultó fatalmente herida en un accidente de tranvía. En su recuperación es cuando Frida inicia su pintura. 3 años más tarde presentó a Diego Rivera algunos de sus primeros trabajos y este la animó a continuar pintando. El 21 de agosto del año 29 contrajeron matrimonio. Ella tenía 21 y él 46. La obra de Rivera influenció su trabajo. Dio color a zonas amplias y sencillas en forma intencionalmente ingenua. Deseaba, como su marido, que su pintura fuera la evidencia de lo mexicano, recurriendo con frecuencia a temas del folclore y del arte popular de su país. Después, introduce el factor de lo fantástico en introspección libre con yuxtaposición de objetos incongruentes que realzan el impacto de su obra, a la que se relacionó con el movimiento surrealista. De las 143 pinturas de Frida Kahlo, 55 son autorretratos. Sus cuadros exponen fundamentalmente los aspectos dolorosos de su vida, en gran parte postrada en una cama. Expresa la desintegración de su cuerpo y el terrible sufrimiento que padeció en obras como La Columna Rota, en la que aparece con un aparato ortopédico de metal y con el cuerpo abierto mostrando una columna rota en lugar de su columna vertebral. Su dolor ante la incapacidad de la maternidad lo plasma en Hospital, en la que se aprecia a un bebé y varios objetos, como un hueso pélvico y una máquina, esparcidos en una cama del hospital donde yace mientras sufre un aborto. Unos cuantos piquetitos lo pinta en el año 1935. Frida fue bisexual y mantuvo romances tanto con hombres como con mujeres, entre los que se encuentran el escultor estadounidense Isamu Noguchi, la cantante Chavela Vargas y la cantante y bailarina francesa Josephine Baker. Su matrimonio fue complicado, entre otras cosas, por las constantes infidelidades de ambas partes. Uno de los peores fue el engaño de Diego con la hermana menor de Frida, Cristina Kahlo, En el año 39 se divorció de Diego, aunque volvieron a casarse en 1940. Año que ejecuta su obra Las dos Fridas. Otra pintura reseñable es Sin Esperanza, del año 45. Organizó las exposiciones de Nueva York en el año 1938 y de París en el 39, a través de sus contactos con el poeta surrealista francés André Breton. En abril del 53 expuso por primera vez en la Galería de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México. En la noche de 13 de julio del 54 falleció en Coyoacán a los 47 años a causa de una trombosis pulmonar. Sus últimas palabras fueron: espero alegre la salida y espero no volver jamás. El día de su entierro, el féretro fue cubierto con la bandera del Partido Comunista. El matrimonio Calo Rivera fue miembro del Partido Comunista Mexicano, la casa que la pintora habitó durante su vida conyugal con el célebre pintor, fue donada por este a la nación y transformada en el museo que lleva el nombre de Frida Kahlo. Bueno, una historia fuerte, una historia también sufrida, ¿no? Creo que es una característica que une a los más grandes artistas, me parece, haciendo así un análisis rápido. Hasta ahora no he leído de ninguno que haya sido sumamente feliz todo el tiempo, ¿no? En fin. Bueno, vamos a leer un poquito este análisis de esta obra de Frida, que se llama Las dos Fridas. No tiene mucho secreto, sino de la vida y obra de Frida Kahlo está indisolublemente unida. Así se pueden, de esta manera se pueden entender sus pinturas como una parte fundamental de su biografía, con sus pasiones y sus terribles sufrimientos. Bueno, los críticos de arte han adscrito su obra a la corriente del surrealismo, ya que en ellas aparece frecuentemente el mundo de los sueños, escenas oníricas impregnadas de deseos, incertidumbres y miedos. Al contemplar sus cuadros, el espectador siente que se está asomando al inconsciente de la pintora. Frida Kahlo, sin embargo, no está totalmente de acuerdo con su inclusión en este movimiento, ya que no seguía las pautas que este marcaba. Ella afirma que lo que pintaba eran representaciones de su vida y sus emociones, ya que es lo que mejor conoce, y para ello utiliza elementos surrealistas. Sus pinturas transmiten la fuerza de estar hechas desde las entrañas. A lo largo de su trayectoria artística, Frida se hizo muchos autorretratos que van dando una idea de las diferentes etapas de su vida. En sus cuadros siempre hay diferentes elementos que pueden ser analizados, que juegan un papel y que tienen un sentido, muchas veces simbólico. Las dos Fridas del año 1939, si pueden búsquenla, si la tienen a mano. Dice: este es uno de sus cuadros más famosos. Este óleo es un autorretrato doble. Las dos Fridas están sentadas en un banco de madera y las dos llevan vestidos típicos, uno blanco y otro azul. Ambas tienen el corazón al descubierto y una vena une los dos corazones. También están dadas de las manos. La Frida que va vestida de blanco sujeta con su otra mano unas tijeras ensangrentadas y tiene el corazón roto. El autorretrato está situado en un paisaje exterior con un cielo lleno de nubes y que amenaza tormenta de fondo. Esta pintura representa la dualidad en la que se sentía Frida Kahlo, por un lado fuerte y por otro dolorida. El motivo principal de estos sentimientos contradictorios es la separación de su marido Diego Rivera. Este cuadro está pintado después de su divorcio. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Seguimos en Incomunicados. Así te sientas parte de este tiempo o no. Bueno amigos, llegamos al último bloque de Incomunicados. Acabamos de escuchar Los Delirios del Mariscal, de la banda argentina de rock progresivo llamada Crucis, esa banda que se convirtió en una banda de culto con este discazo que tiene el mismo nombre, mezclado en Nueva York, y bueno, y es material exquisito, exquisito. Y esas joyas que dejó el rock nacional de los 70. Bueno, y para irnos vamos a hacer la reseña de una película de origen alemán del año 2004 que se llama Los Educadores, que bueno, fue escrita y dirigida por el austríaco Hans Weitz-Warner y protagonizada por el actor Daniel Brühl. Es un actor conocido, ¿no? Que también trabajó en películas como, por ejemplo, Goodbye Lenin, del año 2003. Y una bastante más cercana, que es, Bastardos sin Gloria, del año 2009, de Quentin Tarantino. Rush, del año 2013. Y una muy interesante, que es del año 2015, que es Colonia Dignidad. Que, bueno, trata un poco sobre la toma del poder de la dictadura chilena en el país, bueno, vecino obviamente. Un actor bastante reconocido y bueno, muy interesante. Esta película Los Educadores fue nominada a la Palma de Oro como mejor película de 2004 en el Festival de Cine de Cannes. Y bueno, y cuenta un poco la historia de tres activistas anticapitalistas, amigos entre ellos, básicamente anarquistas, que juegan a entrar en la casa de los ricos y poderosos, entrar de manera ilegal y cuando no están, le dan vuelta a la casa y arman tipo obras de arte con sus muebles y sus pertenencias, ¿no? No se roban absolutamente nada y tampoco rompen nada. Simplemente dejan expuesto que no tienen el control de todo, ¿no? Que esta gente poderosa no puede controlar todo y juegan con esa vulnerabilidad que incluso los poderosos también tienen. Bueno, la historia básicamente transcurre en ese concepto, y hasta que uno de ellos, que es una chica, la novia de uno de estos muchachos, tiene un accidente donde rompe el auto de uno de estos ricos, y este señor poderoso le hace un juicio en el cual ella tiene que pagar una suma prácticamente imposible. Entonces, en modo de venganza, ellos entran a la casa de este señor y bueno, ahí transcurre la película. Y bueno, no les cuento más, para no hacerle spoiler, como dicen ahora, ¿no? así que bueno, una película interesante, sobre todo porque tiene una otra visión, ¿no? Una visión alemana, una visión austríaca, fuera de los parámetros hollywoodenses, con un actor que ya le digo que es un actor conocido y muy interesante, que bueno, vale la pena verla y ver cómo estos chicos llamados Los Educadores van educando con un poco de tratando de equilibrar un poco las cosas en este mundo por ahí un poco injusto. Así que bueno, gente, llegamos al final de Incomunicados. Nada, espero que les haya gustado este programa, esta selección de obras de arte y bueno, y les haya podido ayudar a no sé si entenderlas, pero sí a acercarnos un poco a estos artistas que nos influencian y nos gustan tanto. Así que para irnos vamos a escuchar un tema de la banda Cimarron llamado Kung Fu Fighter y nos vemos el sábado que viene con más Incomunicados. Chau. Everybody was kung fu.